Bueno, voy empezando lentamente, ¿no? Tranquilamente. Bueno, voy a hacer una charla de introducción al LaTeX muy, muy, muy básica para invitar, para contagiaros de la potencia del LaTeX para que lo utilicéis. Ya avanzo que al principio es un poco feo, pero su potencial es muy grande. Y como yo hace mucho tiempo que lo utilizo para hacer dossiers, soy profesor de matemáticas, y luego hace los dossiers para los alumnos, para que no tengan que comprar el libro. También hago exámenes y al final es muy, muy práctico para hacer documentos. Porque lo editas en BIM o lo editas en cualquier editor que quieras tú y no tienes que cargar el Office ni en máquinas muy gordas, ¿no? Vale, así rápido haré un poco de introducción, algunos conceptos, un poco más y al final ya cosas más pijas. Si queréis ser más profesionales. A ver, la idea es que el LaTeX es para crear documentos. Acabo de empezar ahora mismo. Para crear documentos. Y lo que tiene es bueno, la tipografía, es muy visual y a mí la me gustó porque yo era del mundo de las matemáticas y en mi facultad todos los libros estaban escritos en este lenguaje y era muy muy potente a la hora de escribir fórmulas un poco complejas, ¿no? Y bueno, sirve para artículos, libros científicos y para que incluyen expresiones matemáticas. Tiene su potencial para cosas que no son matemáticas, pero ese fue el camino por el cual a mí me contagió. Vale, el LaTeX está formado por un conjunto de macros de TeX. El TeX lo escribió Donald Knuth en el 70, o sea que estamos hablando de un lenguaje muy, muy antiguo, pero que está ahí perdurando y que se están haciendo plugins y se está utilizando para enlazarlo con otros lenguajes. Como es libre, pues es fácil introducirlo y traspasarlo a otros. Pero luego el Leslie Lamport en el 84 fue cuando cogió el TeX y lo mejoró. Lo mejoró y creó el LaTeX, que lo creó sobre una licencia libre que se llama LPPL, que nunca lo había leído, pero para hacer la charla lo busqué un poco a ver, y tiene algunas cositas, pero que cambian a la hora de, lo voy a decir mal, pero al hacer las versiones, al compilarlo, hay algunos trozos que quedan, no sé qué, cambiados y no sé qué pasaba, pero GNU lo considera como una licencia libre, o sea que no, pero nunca lo había visto y cuando lo vi lo estaba mirando a ver si ahora no, a ver si no cumplirá. Y no, sí, parece que sí. Quien no se lo crea, que lo busque. No todos los editores. A ver, claro, la historia es que hay el compilador, que lo voy a explicar, y el editor. Claro, aquí lo que estamos hablando es que tú editas un texto plano y lo compilas. Luego, cómo lo edites, eso es otro tema. Yo soy de la escuela antigua y yo utilizo el BI. Utilizo el BI y desde ahí compilo. O sea, no utilicé ninguna interfaz que, o sea, aquí no conozco. Por ejemplo, aquí propongo el Kile, que gente que me dice que está bien, pero yo no lo he utilizado. Y no, no, es que ya no es el plugin. Es que, por ejemplo, en el BI no es que tenga un plugin para LaTeX. Lo que haces tú, puedes ejecutar un comando. Dos puntos, signo de admiración y PDF LaTeX, pam, y el fichero, y ya te lo compila. ¿Me explico? Bueno, si no, luego lo probamos. ¿Vale? Pero lo que tenéis que entender es que el LaTeX lo que hace es un texto plano y tú lo compilas. Claro, cómo lo edites y cómo lo juegues es otro tema, que yo no voy a entrar, porque no tengo tiempo. Bueno, lo instaláis, en Debian es el text lib, y yo el que utilizo es el PDF LaTeX, que te coge el LaTeX y te lo convierte en PDF. Pero también utiliza el formato DBI, que luego el DBI lo puedes pasar a PostScript, a PDF, a como quieras, ¿no? Lo que estaba diciendo ahora, LaTeX es un documento de texto plano y no es un gran procesador, ni es un LibreOffice, ni es un entorno. Y claro, lo editas con el build terminal y ya te sale. Luego, la diferencia. que estamos acostumbrados, como es el YUC es what you view, ¿no? En plan, tú que lo que estoy editando es lo que veo. Pues no, es un lenguaje de etiquetas como el HTML. Tú pones aquí empieza el documento y aquí se acaba. Aquí empieza la negrita, aquí se acaba. Aquí empieza la fórmula, aquí se acaba. Tú vas poniendo las etiquetas. Y claro, eso, ¿qué pasa? Que a la gran mayoría esto no interesa y no gusta y entonces no... Pero sí, que como decía él, hay algunos editores, como el Kile, que te permite tener una ventana el texto y en la otra ventana te lo va compilando en caliente y tú lo vas viendo cómo va cambiando. ¿Eh? También es una forma de entrar. Pero como yo no lo utilizo, pues yo no puedo decir nada. Y luego lo hacemos es compilar. Claro, el compilador, si ve que tú empiezas una etiqueta de empieza fórmula matemática y no pones acaba, entonces te sale un error y no funciona. Te dice la línea y vas a la línea y lo cambias y lo arreglas. A veces es fácil, te lo detecta muy bien, pero a veces te has dejado alguna llave y esa llave ya no la encuentra la otra y bueno, tienes que ir buscando, ¿verdad? Es un compilador. Vale, a ver, los primeros conceptos, estructuras del documento. Tú lo primero que tienes que hacer es decirle qué tipo de documento es. Por ejemplo, si haces un artículo científico, pues le pones el article. Si le puedes hacer un libro o, por ejemplo, esta presentación que también está hecho en látex, pues le pones el Beamer, Beamer, ¿no? Que es un tipo de documento para hacer las presentaciones, ¿no? Que queda muy bonito. Y entonces dices, aquí empieza el documento y aquí se acaba. ¿Vale? Estas son las etiquetas principales. Luego, por ejemplo, si tienes el tipo de documento article, pues tienes diferentes etiquetas para indicar diferentes tipos, ¿no? Cada uno tiene los suyos. Por ejemplo, hay un resumen, tú en un típico artículo pones la fecha, pones el autor, pones el resumen y vas clasificando el documento por secciones o subsecciones. Luego etiquetas que te puedes encontrar o puedes utilizar, por ejemplo, para hacer la negrita es TextBF. Tú pones el TextBF, pones la llave. Lo digo bien, ¿no? La clau. Yo digo la clau, la llave, ¿no? La llave. Sí, sí. Pero básicamente yo utilizo el artículo y el Beamer para hacer presentaciones. Ya está. Yo con estos dos ya no necesito más. Aquí para hacer la cursiva o hacer la letra de imprenta. Y tú pones esta etiqueta y te va saliendo. Por ejemplo, este sería un documento muy pequeñito. Aquí está mal porque tendría que poner el document class. O sea, que falta el document class article. Aquí empieza el documento, aquí se acaba. Y este es un texto con palabras en negrita y ya está. Y esto es, tú lo compilas y te sale este texto. ¿Vale? Súper básico, súper fácil de entender. Entonces, uno de los puntos fuertes que tiene el látex son justamente la potencia a la hora de escribir fórmulas matemáticas lo más complicadas que tú quieras, ¿no? Y te hace, bueno, diferentes esquemas y gráficos. Pues vamos a ver un poco cómo es. La etiqueta que utiliza es el símbolo del dólar, ¿no? Que si pones un dólar te pone la formulita, pero en la misma línea. Por ejemplo, yo pongo f de x igual a x más 2, pero hago en medio de una frase, pues tú lo pones y te queda ahí en medio. En cambio, si tú pones 2 y acabas con 2, entonces ya te hace una línea, te la centra y te la hace como una fórmula aparte, ¿no? El típico documento que tiene la fórmula en el medio. Es lo que os decía antes, si tú empiezas un símbolo de dólar y no lo cierras, luego él no entiende y hay el error. Etiquetas. Otra forma de empezar entornos es utilizando la etiqueta begin. Yo pongo barra begin, la llave math y al final end begin barra math. Y luego dentro del entorno matemático tengo diferentes etiquetas. Por ejemplo, tengo la de frac para hacer una fracción. Pongo frac y lo que va arriba y abajo, un sumatorio, una integral, lo que sea. ¿Sí? Bueno, voy rápido, ¿no? Es fácil. Estáis muy serios. ¿Alguna pregunta, no? ¿Queréis ver código? Vamos, haciendo. Voy siguiendo. O si queréis podemos hacer uno en directo y vamos viendo, ¿eh? Vale, por ejemplo, yo quiero hacer esa formulita. Pues es tan fácil como esto. Pones el... Y es lo que te enseñas lo de arriba. Que la letra, como veis, la F te la hace en cursiva. Bueno, pero esto no tiene... Eso lo hace cualquier editor. No tiene gracia, ¿no? Pero entonces ya empiezas en fracciones. Pues bueno, tengo que poner fracciones algebraicas. Lo que tienes que marcar aquí, supongo que se entiende. Tú empiezas el dólar, marcas que empieza la fracción y luego con las llaves marcas lo de arriba y lo de abajo. Si solo hay un elemento, no es necesario poner las llaves. Y aquí es la suma y aquí hay las fracciones y aquí pones lo de arriba y lo de abajo. Igual, no hay secreto, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Gracias, June, por contestar. Y esa aquí ya sería un poco más complicada, una integrada... Va. Aquí pones la integral y, por ejemplo, si quieres poner lo de abajo o lo de arriba, pues ya es el comando in que lleva que si pones el subíndice o el guión abajo o el elevado. Si, por ejemplo, el paréntesis quieres que te coja toda la fórmula, tienes que marcarle left, pero luego tienes que acabar con right. Si no acabas con right, no sabe que no se ha acabado. Yo podría hacerlo sin poner left y sin poner right, pero luego el paréntesis me quedaría pequeño. Lo haría de dimensión 1 para decir algo. Y esto así te coge por defecto toda la fórmula. El lock lo puedes poner con la barra o sin la barra. Si lo pones con la barra, te hace con la letra no cursiva, igual que el cosinus. Bueno, es un poco la forma, ¿no? El 5 elevado... Y aquí tienes que ponerle las llaves para que te coge el elevado de todo. Y puedes hacer el elevado del elevado. Y al final, sí, es un poco feo, pero al final te queda una fórmula muy bien escrita. ¿Alguna duda sobre eso? ¿No? Vale, para crear una tabla. Pues para hacer una tabla, pues como HTML, más o menos. Empezamos la tabla y acabamos la tabla. Luego, tú tienes que definir cómo es la tabla. La primera columna la quiero centrada, la segunda la quiero a la izquierda y la tercera la quiero a la derecha. Si pongo estas barras, lo que quiere decir es que me haga las líneas que separan las columnas. Y las outline son líneas horizontales. Entonces, ¿yo cómo marco que voy cambiando de columna? Con el símbolo AND. Y yo, por ejemplo, pongo el nombre en negrita. Aquí no se ve que esté en negrita, pero sí. El nombre de curso en negrita, el nombre de nota en negrita. Y aquí outline y voy saltando. Este es el de saltar línea. Y pongo una línea horizontal. Voy poniendo los nombres. Y claro, tú ves eso y dices, es complicado hacer una tabla. Pero la gracia está en que tú siempre reutilizas código o reutilizas exámenes o documentos que has hecho. Es verdad que una vez hice un esquema ahí súper complicado, lo coges y cambias y es la forma de utilizarlo, ¿no? Se ve claro, ¿no? Cómo se hace la tabla. También existe alguna macro por OpenOffice que te lo traduce y algunas cosas te las traduce bien y algunas no. Yo no lo utilizo, pero tenía que decírselo. Imágenes. Bueno, si tú quieres poner una imagen, puedes jugar mucho con las imágenes. Una imagen tal cual y pones... A ver. Vamos a pasos. Empiezas la figura, acabas la figura. ¿La quieres centrada o no? Y aquí básicamente con este comando es el que introduces la imagen. Le dices el nombre del fichero y aquí le puedes decir la medida. Puedes hacerle una medida concreta, centímetros, milímetros, o aquí, por ejemplo, este comando que me está diciendo es la anchura del documento. Pues me hace la mitad de la anchura del documento y más o menos puedo ir jugando con esto. Es también un poco complicado cuando utilizas muchas figuras, cómo las recoloca. Porque lo que hace es colocártelas en las páginas, no donde tú dices. Hay unos parámetros que puedes decirle si la quieres más arriba, más abajo, pero depende cómo, el que intenta siempre es que quede un poco bien, bien ordenado. Y entonces, si tú, por ejemplo, tienes un documento de diferentes secciones, tres secciones, y en una hay una foto, pero no caben bien, la foto te la pone en el siguiente, ¿no? Vale, ¿qué más? Puedes ponerle una... no me sale en castellano. Una caption y entonces puedes ponerle una etiqueta para luego hacer una referencia. Eso lo explicaré después, ¿no? Pero yo le pongo la etiqueta y más adelante, como decía en la figura tal o en la gráfica tal, pues no sé qué. Y luego esto tiene un nombre que le pones según la sección que está y el número. O sea, si está en el primer capítulo y es la tercera figura, pues el 1.3. Y luego tú más adelante, aunque la figura la cambies de sitio, la cambies de posición, añadas secciones nuevas, siempre te hará referencia a este. No, te lo pone debajo, me parece. Te pone debajo, sí. Sí, pero el path, si está en el mismo directorio que el fichero, no hay. Yo normalmente hago el ps, como hacía antiguamente, ps barra, y siempre los pongo ahí. No lo he probado. Siempre lo he hecho en relativo porque yo siempre, comprimo todo el directorio y lo puedo meter donde queda, que siempre me va a funcionar. No lo hago absoluto. ¿Vale? Y luego hay el sistema de paquetes. Es modular y puedes añadir un montón de paquetes y que van apareciendo. En este caso, para hacer el gráfico, pues necesitas el graphics. ¿Sí? Vale. Bueno, aquí he querido enseñaros una tabla que hice para una dinámica con los alumnos de tirar los dos dados, la suma de dados, probabilidades de que salga uno o el otro, ¿no? Y tú puedes hacer la tabla y puedes añadir la figura, las imágenes donde quieras, solo para enseñarlo. Más cosas. Vale, índice de contenidos. Si tú vas poniendo las etiquetas section, section, subsection, al final lo que te pasa es que tú, al poner el table of contents en una página, te hace el índice y ya está. No hay más, tú vas marcando todo el documento a medida que lo vas creando y al final te hace el índice. También puedes hacer una lista de las figuras. O sea, yo he hecho diferentes gráficos, diferentes fotos y al final pongo list of figures y me sale ahí la página y dónde están las figuras y con el nombre que le he puesto. Y también, si me interesa, pues pongo el nombre de todas las tablas que he ido creando. Por ejemplo, referencias cruzadas y notas a pies de página. Yo estoy escribiendo algo y pongo la típica 1 encima de una palabra y debajo quiero una explicación. Pues pones un footnote, el texto al pie de página y ya te lo pone automáticamente debajo. Lo que os decía del label antes de la figura. Yo marco el label image referencia y luego con el comando ref, yo pongo, como decía en la tabla, ref image referencia, pues tal, tal, tal, tal. Y entonces en el documento lo que me sale es el número de la figura, ¿no? La figura 1.15, 1.3. ¿Qué más? Otro punto a favor de LaTeX es el tema bibliográfico. O sea, tú puedes crear tu base de datos las referencias bibliográficas y luego vas haciendo referencia. Igual que como hacíamos las referencias en las figuras o en las tablas, pues lo podemos hacer en las bibliografías, ¿no? Tienes que hacerlo en este formato. También sé que hay otros formatos y se puede hacer de diferente forma o lo puedes hacer a mano. Pero de esta forma tú te creas una bibliografía y la vas utilizando en diferentes artículos o en diferentes... Y solo te sale la que tú estás poniendo, ¿no? Y luego lo que tenemos que hacer es citarla en medio del documento con el cite. En el cite le hace la referencia y te sale. Y luego hay diferentes formatos, diferentes estándares. Si quieres que sale todo el nombre o todo solo... Bueno, eso ya no voy a entrar porque no lo controlo. Y ya estoy acabando, ¿eh? Si queréis ahora os enseño un poco de código. Pero lo que quería explicaros, aparte que Xavier no está, pero había un curso de LaTeX de Xavier muy bueno colgado en Sindominio. Y quería hacer la referencia. También otra cosa que he utilizado últimamente, pero no he tenido con quién compartirlo, es el SageMath, que es en una universidad, que no sé cuál es ahora, no me acuerdo, que lo que hace es que puedes trabajar de forma colaborativa con documentos LaTeX. Es decir, yo aquí, voy para atrás, Por ejemplo, voy aquí a Sagemath, se llama esta web, ¿no? Y lo que haces es tú tienes diferentes proyectos. Yo, por ejemplo, aquí tengo unos cuantos. Cojo este y aquí vas subiendo. Bueno, esto no lo he explicado. Y aquí vas subiendo diferentes ficheros LaTeX, ¿no? Y tú, por ejemplo, aquí yo cojo el de este de probabilidad. Aquí no sé muy bien el tech. Y la gracia que tiene es que tú tienes, puedes editarlo simultáneamente entre diferente gente, compartirlo y tú vas cambiando. Y es lo que os decía de algunos programas. Tú tienes aquí el texto que lo vas escribiendo y aquí te va saliendo. Claro, lo bueno que tiene es que lo puedes hacer colaborativamente, que yo lo encontré muy tipo un patch, sí. Tú puedes y te vas saliendo aquí. Y la gracia también que tiene, bueno, que si tú ves alguna cosa aquí hecha, quieres cambiarlo, pues te va directamente aquí. Aunque no es YC, UI, UView, pues bueno, casi.